Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 503. Déjame verificar, ¿estoy muteado? No estoy muteado. No, de hecho, también no estuve muteado en ningún momento, porque cuando fui a desmutear me di cuenta que la bombillita no estaba parpadeando. Yo no estaba diciendo nada, pero por ejemplo la silla esta hace ruido cuando me muevo y todo, y yo como que, yo pensaba que estaba muteado. ¿Cómo estás, Gio? Todo bien, gatito, muy buena noche, hermano. En efecto, no estaba muteado. Traté de avisarte por WhatsApp, pero me parece que no lo viste. Anyways, no hiciste ningún ruido, eso estamos GG. Sí, era por si acaso. Le di al botón y no verifiqué que realmente se haya activado. Gente, fuera de cámara, no vieron a Gio, pero Gio estaba haciendo cosplay de Aníbal Acevedo Vilá. Lo vi. Espérate. Por aquí. El hielito con limonada, ¿ok? Pero solo limonada. Gente, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio del podcast en vivo para este año. Para los que están al día con los podcasts, este año vamos a estar haciendo 2 episodios por mes. Este es el primero del año y el primero del mes de enero. Yes, sir. Nos van a ver por acá en vivo con mayor frecuencia. Gracias por estar acá tan temprano. Tan tarde. Bueno, tan tarde, exacto. Tarde en la noche de hoy. Exacto, estamos arrancando tarde, así es. Esto promete, gente. Quiero mencionar, aprovechar y mencionar que mañana es el primer evento de este año de nuestro canal, evento oficial. También, nuevamente, para los que están al día en el podcast, en el episodio 501 hablamos de los planes para este año. Vamos a tener un evento especial todos los meses, por lo menos uno al mes. Y mañana es ese primer evento, que es el ASMR de Alex Nation. Esto fue un evento que él prometió hacer gracias a los donativos que hicieron en la campaña del año pasado, la campaña de Extra Life del año pasado de Alex. Así que mañana no se pueden perder eso. Ya yo lo dije, compren incienso, tengan velitas, tengan el CD de Enya en repeat. Así que mañana lo que viene va a estar bueno, no se lo pierdan, en horario regular de Alex a las 8 de la noche. Yeah, definitivamente. Todas esas instrucciones que le dio Gato le va a ayudar a usted a disfrutar un poquito más del stream de Alex, sin lugar a dudas, ese ASMR, señor. Yo no sé, ustedes están... Yo no les critico los fetiches. Nos alegramos de que disfruten ese tipo de contenido y que lo disfrute aquí en Nivel Escondido y que Alex se atreva a hacer estas cosas. Alex viene mañana con una brocha de Harry Spain así a pasársela al micrófono. Muchacho, deja eso. Bueno, deja ver quién está por ahí en el chat, tío. Pues mira, en el chat llegó por ahí Primer, el Grand Fire GTV directamente de la Guiando Podcast, el folletín en la casa. También está Altera Latino, el mod de mods. Gracias a Shinobu por el raid que llegó por ahí. Con su crew, dice buenas. También está Nightwing por ahí, el Ángel Thunder Miranda en la casa. Amenuk, Mr. Sazón PR también saludando por ahí. El gran Axcarius Sabarabadiviri dice por ahí. Wepria, ¿qué? Chulito Bello, ¿qué es la que? Dice por ahí saludando a Axcarius, a el Jay Shinobu y el Sazón, obviamente, con el azúcar y esos emotes ahí revueltos en el chat. Estamos al día con lo que estaban comentando ahí los muchachos, Gato. Ya que mencionaste Alter Latino, tengo que decir que Alter sin duda alguna es el mod de mods. Ahora mismo, tanto Alter como yo estamos pasando una situación terrible porque los días están contados para Snapcam. Y Alter me envió un video de cómo intentar preservar lo que está. Ok. Y entonces es un set de instrucciones de lo que uno puede hacer y rogar for the best. Entonces comencé a seguir las instrucciones porque era un step by step. No he terminado, pero por lo menos hice ya los primeros pasos. Okay. Vamos a ver qué sucede, pero la campaña es salvemos a Alter Gatino. Ajá. Alter Gatino may or may not a final de este mes acá con nosotros. Ya, si no, vamos a tener que comunicarnos con tu tienda taxodérmica más cercana a ver qué podemos resolver con un gato real life que no se mueva, pero ajá. Yeah, voy a tener que comprar uno de embuste ahí y enganchármelo. Sí, definitivamente. Por ahí llega también Chucho Fett. Dímelo, Chuchito Azúcar. Dice por ahí Shinobu que es que en el trabajo ahora estoy caminando un montón. Por eso es la cantidad de pasos. Ah, porque ellos tienen un challenge ahí de pasos. 80 mil caballos, dice por ahí Axcario. Sí, él va por ahí. Bocao, bocao. 80.000, porque no me chave, él está cargando la bola de boliche a todo el mundo de un lado para otro. Camina zapateando, dicen que Shinobu, mira, camina como caballo de paso fino. Da cuatro pasos en lo que un ser humano da uno nada más. Un paso, Shinobu, en ese mismo tramo, da seis pasos. Mira ya, no vacile, no vacile. Dime los Spitzy Azuquita, ¿en qué año estamos? Bueno, en 1941 para ti. Feliz año nuevo, Spitzy. Spitzy no me la ha dejado caer toda la semana. Durante la semana pasada, Gato, tú sabes que el primer sábado de mes pues tocaba Parranda Bacala. Y yo me equivoqué, yo dije en una, o en varias ocasiones, feliz 2021. For whatever reason. Papi, que no era ni 2021, en verdad tocaba 2023, pero, y en todo caso, pues decir 2022, que era del que salíamos. Pues cometí el error y Spitzy me lo ha recordado canal tras canal, día tras día. Así que Spitzy, feliz 1972 para ti también. Eso pasa con la edad, gente. Esto de aquí para abajo, güey. En picada. Downhill. Yes. El James bueno, está por ahí también. Y si no, hubiese sin contar el de hoy. En la semana tengo 98.000. 98.000 pasos. Va a pie para todos lados. Chinobu, de aquí sale jugador de FIFA, de esto. Esta gente corre un montón. So, Chinobu está haciendo lo mismo, pero caminando. Papi, llega Chinobu y es como que un batata al cabrón. Y de momento, ok, llegó Chinobu. Y es la batata nada más. Ambulante. Llega por ahí también un tremendo rey de parte de Cultura Secuencial. So, saludos, guacho. El guacharrán en la casa. Muy buenas noches. Bienvenidos todos los que vienen por ahí. De parte de Cultura Secuencial. Le agradecemos al Mod de Mods por los shoutouts. Por ahí a el gran Jay Shinobu. Y también entonces pon en línea un shoutoutcito por ahí a nuestros panitas de Cultura Secuencial. Y ahora sí estamos al día. Ahora sí estamos. Gente, hoy tenemos un episodio súper, súper bueno. Como de costumbre, pues tenemos las secciones típicas. Y vamos a arrancar con las noticias. Y esta noticia es relevante para mí. Y tú, Mister, mi Mister, el Mister del Pueblo. Y hopefully dos o tres personas más por ahí. Ustedes recuerdan o deberían recordar que yo he mencionado por acá el juego Undisputed. Ese juego no ha recibido mucha publicidad, principalmente porque es un juego de un estudio independiente y los estudios independientes realmente no tienen mucho presupuesto para mercadeo y estar metiéndole a la campaña. Pero a nosotros, los que nos gustan los juegos de boxeo y llevamos años esperando uno bueno, hemos estado bien pendientes a ese proyecto. Ese proyecto inicialmente se llamaba eSport Boxing Club y le cambiaron el nombre recientemente a Undisputed. Pues yo había comentado recientemente de que ese juego se esperaba que saliera para Early Access el verano pasado, pero no sucedió, y que habían dicho que para este año. Pues ahora, de la nada, esta semana anunciaron Early Access comienza el martes 31 de enero. Nice. Esto es vía Steam. El juego está programado para salir también para las consolas de actual generación, pero la plataforma principal de desarrollo es para PC, así que va a estar saliendo en Steam bajo el programa de Early Access. Todavía no sé cuál es el precio. Yo fui hoy a Steam un momentito a ver si decía y no dice precio. Okay. Pero sí, lo que han dicho es que en Early Access va a tener modo offline y online. So, me imagino offline va a ser exhibition. Escoges tú un boxeador y la otra persona o la computadora tiene otro boxeador y peleas offline. Escucha eso, Sazón. Online lo tratamos, yo lo traté durante un close beta que hubo y funciona bastante bien. Va a incluir 7 diferentes locations, venues, lugares donde van a ser los eventos, arenas. Yo no sé cuál es el término correcto. ¿Cómo tú traduces venue en el español? Es un local. Okay, local. Pues tienes 7 localidades. Uh-huh. Y también va a tener 50 boxeadores, una alineación de 50 boxeadores. Sabemos que ellos han firmado más que eso. Tienen el listado, la última vez que yo miré pasaba de sobre los 100, pero el proceso toma algo de tiempo porque ellos llevan a los boxeadores que están en vida y van y hacen un scan así como que 360, lo meten como si fueran un domo para escanearlos, y entonces los que no están en vida pues tienen que básicamente hacer una escultura con ellos, como harían con cualquier modelo de otro videojuego de deporte. Pues va a tener 50 boxeadores, y indicaron que más adelante, a medida de que sigan trabajando en el proyecto, pues se le va a añadir el Career Mode, se le va a añadir las opciones para tú crear boxeadores. Esa me hubiera encantado que estuviera Day One en Early Access, porque el juego va a tener 50 boxeadores, pero si tú me das las herramientas a mí de yo hacer los míos y quizás una herramienta para poderlos compartir, olvídense, tómense en el tiempo que ustedes necesiten. Por ahí está Sazón gritando Tito, Sí, Tito, exacto. Hace rato. Oíste, Champion of the World, Champion of the Yo World. estaba. Número uno. Ellos todavía, yo creo que no han terminado de estar firmando boxeadores y cosas. Pero yo estuve muy pendiente a los diferentes anuncios que hicieron y nunca se dio Tito, por lo menos en esos anuncios iniciales, ni Coto. Y yo estaba como que, damn, de los que sí han firmado así, Berlanga, lo firmaron, y Camacho Senior y Camacho Junior están también ahí. Pero ya, yo lo que quiero es que me den las opciones de crear y compartir y se acabó el conflicto. Estamos, Nice. pero el juego se ve salvaje, tiene tremendos gráficos, así que si a usted le interesa, búsquelo en Steam, Undisputed. Se ve definitivamente interesante. Mira, por ahí el chat está revuelto. Dice por ahí el Grand Fire GTV. Gracias por poner este juego en mi radar. Dice por ahí el Fire. Oh, a Fire a lo mejor le gustaba Fight Night. Yo soy de los de Fight Night. Pero ya Fight Night todavía queda por ahí, está dando cantazo todavía, particularmente en la plataforma de Xbox, que con la retrocompatibilidad todavía, pues se puede jugar cómodamente, pero ya es como que, ya hace falta uno nuevo, dice Sazón por ahí, Knockout Kings, Knockout Kings era como se llamaba Fight Night antes de que fuera Fight Night, era Fight Night y después era, era Fight Night Champions, Fight Night, y después era Fight Night Round 2, 3, qué sé yo, y antes de eso era Knockout Kings. Yo seguía la serie bastante, bastante de Mira, por cerca. ahí también está el Jaster, llega por ahí, saludos al chat, saludos Bebote igualmente, Jaster, feliz noche, gracias por estar por acá, a ti y a todos, que es bastante tarde esto, y este chat está encendido, dice por ahí Axiario, man, estoy hook con Marvel Snap, no al nivel de gato, pero está bueno, dice por ahí Axiario, muy bien, muy bien. Fire dice Sugar Ray Robinson, también, esto para los viejos gamers, como dice Sparrow, sí, somos clase aparte, somos unos vegetorios ya en decadencia, pero todavía estamos por aquí, roaming the earth, roaming the earth. Y Lo ahí de estamos al día en Sugar el Ray chat, Tatito. Robinson, ¿era una pregunta o un comentario? No, un comentario, un comentario. Ah, Sugar okay, Ray Robinson, porque ajá, como que estableciéndolo. okay, estoy buscando acá. Yo tengo o debería tener por aquí la lista de lo que ya han firmado. Estoy buscándola acá y deja ver si la encuentro, a ver si está Sugar Ray Robinson entre. Ok, encontré la lista aquí. Miramos rapidito. A ver si ya está firmado. Usualmente los que ya no están vivos, está Sugar Ray Robinson, está firmado. Los que no están vivos es como que van y le hacen un acercamiento a la familia. Mira, do you want money? Y dice, yeah, we want money. Y lo firman, sin mucho problema. Pero Mira, Sugar él Ray dice Robinson que está por ahí. abusaba con ese en Fight Night. Esto, y Sazón dice: recuerdo a Butterbean para esos juegos. Dice por ahí este Sazón también. Deja ver si Butterbean está aquí, pero usted sabe que si no está Butterbean, alguien lo va a crear. O sea, Butterbean tiene que estar. No me sorprendería que esté Butterbean. Déjame hacer un search. Por ahí Pues no está me Shankly acuerdo. también. Oh, ya. Saludito, Shankly. Eric Butterbean Hedge. De una. Está firmado. Está Ok. firmado. Va a estar en el juego. No necesariamente va a estar en Early Access. En Early Access van a haber solamente 50. Pero estoy mirando aquí la lista y la lista. Early Access, solamente 50. Y es Early Access. Yes. Toma nota, Street Fighter. Mamabicho. Ajá, continúa, Gas, perdón. Tiene 193, digo 192, porque primero no cuenta. 192 Ajá. boxeadores firmados. Holy shit. Muy bien, muy Yo bien. me imagino que, esos son los 50 de Early Access. Quizás añaden, qué sé yo, 50 más cuando salga el juego full. y luego los otros siguientes los venden en DLC. Obligado. Y sería interesante a ver cómo agrupan eso, porque para tú poder vender el DLC tienes que dejar un big name en ese paquete. Tú vienes y tienes un paquete de 5 boxeadores y a ti te interesa más que uno, pero ese uno te va a hacer pagar por el Lo paquete pagaste, completo. lo pagaste. So, yes, por lo menos Canelo, para los que estén más con el boxeo contemporáneo, pues Canelo va a estar en Early Access. Roy Jones Jr. me parece que va a estar también en Early Access, pero eso ya es para pa los viejitos. ¿Quién más? Sugar Ray Leonard me parece que va a estar en Early Access también. So, pinta, pinta que va a estar bueno. Qué cabrón fue el GTV. Sale Verdejo con grillete. Me voy. Este fue mi momento masticable. Ya, qué terrible Pinche eso cabrón. de Verdejo, mano. Dios mío. Qué Ese malo. chamaco era tremendo prospecto y, Mano. mano, Decisiones. Decisiones juntillas y. Y pues, no sí. tener claro ciertas cosas en la vida. Pongan Yes, no. matito rapidito, dice por ahí, Ifro. Oh, Gracias yes. por esos vitazos, Ifro. También llega por ahí M Gaming. Saludos, Corillo. Dímelo, MG. Azuquita, Juanma en el ring subiendo con la mujer. Mira, no, que esta es la primera noticia. Compórtense, cabrones. Su carrera se fue a la borda. Exactamente. Qué fuerte. Tengo un chiste en la punta del dedo, pero está muy fuerte. Dice Sanctuario, contrólense. Esto se descarrila las millas. También está por ahí Casa Indy Gato. Dice Gato, me llegó lo tuyo. En efecto, me llegó lo tuyo. Por ahí Shanti saludando a todo el mundo. Shanti, espero que estés Awesome. bien. Y también Gomaster, que esté mucho mejor. Saluditos también a Nitro Main. Un besote para todos ustedes, Azúcar. Gracias Ya, por estar por ahí. que Tugiti menciona eso, yes, me llegó también confirmación de que llegó el Mother Load hoy, Uy, de paso frito. que llegaron todos esos paquetes. Estamos bien, estamos bien. Mira, mira, mira, Fire agitando a Axiario que tiene el chiste, que lo tire. Ustedes tírenlo y se arriesguen a leer. Si nosotros no lo leemos, pues ya saben por qué. ¿Ok? Vamos rapidito a la próxima noticia, mano. Y otro que no, otra cosa que no vamos a leer anytime soon. Es la fecha de estreno de Skull and Bones. Gente, otra vez, este jueguito de Bugisoft, que diga, Ubisoft, está siendo retrasado nuevamente. Después de que esta gente anunció desde el 2017 este juego, básicamente, de Skull and Bones. Y con varios retrasos, y después dijeron que sí, que iba a salir por ahí en algún punto de noviembre del 2022. Pues no, movieron la fecha para marzo 9, ahora, otra vez. Así que, yeah, este juego yo no sé a quién le importa todavía, siendo que pues es básicamente el jueguito este de los piratas que está en Xbox ya, Dios mío, Ni ¿cómo es que se llama? eso, ni eso, pues está pensando en Sea of Thieves. Ah, es Sea of Thieves, pero No, no, con ni gráfica eso. buena. Con gráfica buena, como quien dice. Por lo que se ha visto, no es Sea of Gracias, Thieves, por lo Sazón. que se ha visto en Black Flag Ajá, en primera persona. de hace 500 años En atrás. primera persona. Es como que, ¿qué? ¿Cómo? Me quedo jugando. Gracias, James, exactamente. Ya pagué. More like Ubisoft. Están pichando duro a Skull and Bones. Durísimo. Durísimo, Mano, durísimo. Oh my God, Axiarius. No voy a leer eso. Gracias. Gato, ahí está. Demasiado cruel. Demasiado cruel. Pero pues, lamentablemente es la situación que se vive en Es cuanto que a estos nombres que estamos Ascarius mencionando. quiere a Verdejo, pero en Mortal Kombat. En Mortal Kombat hace más sentido. Exacto. Pero ya, lamentablemente, pues, Skull and Bones está siendo desarrollado por Ubisoft Singapur. Y pues, basado, como bien dijo Gato, en el combate naval del titulazo del 2013, Assassin's Creed 4 Black Flag. Primeramente se reveló, como dije, en el showcase de E3 de Ubisoft, por allá, en el 2017, y se suponía que iba a salir y que en el 2018. En el 2021, pues se reportó que Ubisoft ya le había metido más de 120 millones a este proyecto. Así que, pues, ajá, como dije, el último verano, el publisher, ¿verdad?, estaba suficientemente confiado en que este juego iba a salir pronto, ¿verdad? Le dio la fecha de noviembre 8 del 2022. Obviamente no salió. Al final de septiembre, pues lo movió a marzo 9. Y ahora, pues, otra vez movido nuevamente este jueguito, gente. Otro retraso. Ahora se supone que va a salir en algún punto del principio del mes de abril. Entiéndase, lo movieron al próximo año fiscal. Ay, papá. Como dije, yo no sé quién tiene interés en jugar este juego. Tanta pompeadera. O sea, están trabajando bien fuerte para algo que estaba súper pegado. Y ahora mismo es como que volvió otra vez el nicho a cerrarse, que después los piratas estaban en Vogue, todo el mundo estaba bien pompeado, bla, bla, bla. Y es como sacar otro juego de zombies, por ejemplo. Si el juego sale, un juego genérico de zombies, ¿no se te parece algo que existe ya? Te está jugando la chance de que, mira, ya el zombie boom pasó, ¿verdad? Again, pasó, entre comillas, ¿verdad? Porque por ahí viene, estamos grabando hoy sábado, por ahí viene el estreno de The Last of Us en HBO. Eso puede regenerarlo, ¿verdad? Tener un revamping, que son zombies, pero no son zombies, you know. Los jueguitos están buenos, por ahí viene, se supone que el multiplayer, estaba hablando con Guacho, en algún punto de este año va a salir el multiplayer de The Last of Us 2, como un aditivo, ¿verdad? Para revivir la franquicia nuevamente, y pues obviamente el hype que va a traer la serie. Pero con esto de los piratas, es como que a estas alturas, en serio, otro retraso. Mira, yes. Váyanse pa'l, de verdad. Vamos a darle el beneficio a la duda de que el juego sea buenísimo y todo. Es como tú dices, el boom de los piratas ya pasó. Sí, mano. Y convencer a alguien de que vaya y pague $70 por un juego cuando está compitiendo con otros títulos que son más llamativos, mm-hmm. Está fuerte eso. Me sorprende que no lo hayan cancelado con también. Todo el billetal que le han metido. Hay juegos que después de tanto desarrollo lo cancelan y no todo está perdido. Utilizan lo que desarrollaron, mecánicas y conocimiento para, digamos, algún otro proyecto, pero en este están arraigados. Uh-huh. Creo que con esa noticia anunciaron también que cancelaron otros proyectos. No sé si esos proyectos ya se sabían o no. Creo que fueron como 6 proyectos que cancelaron. Las buenas noticias dentro de esas cancelaciones es que Beyond Good and Evil 2 no estaba mencionado. Y Jeff lo entiende. Mencionó. ¿Y qué me hacen? Dicen de Beyond Good and Evil 2? O sea, como que... Ajá, no han dicho nada. So, uno entiende que está todavía en desarrollo el proyecto. So, si Skulls and Bones está todavía en desarrollo y piensan sacarlo, pues I guess Beyond Good and Evil 2 también. Sí, sí. Esto dice por ahí, se me ocurrió el Fatality, no voy a preguntar. Le están pichando también, estoy molesto por eso, dice Ifro, same, el diario sale más rápido, dice por ahí, ese juego es una joya y lo dejaron perder, dice por ahí el James, el de Beyond, Good and Evil. ¿Cómo que son zombies pero no son zombies? Axiarius, tú no has jugado The Last of Us 1, confírmame eso, porque si no tengo que entrar en un leve spoiler, bien finito, pero sí tengo que entrar en un leve spoiler. Y anyways, lo hemos tocado acá en algún Gaming Fun Fact de la semana, si no me equivoco, de la primera temporada, que lo incluimos. O sea, no la primera temporada del podcast, pero que lo... No, y no quiero su habla de spoilers, ok. No, sin spoilers voy a hablar. Ese juego, y aquí estoy haciendo un paréntesis para contestar la pregunta de Axiarius, está basado en la infección como tal, tiene base científica en un tipo de hongo, ok. Ese hongo existe en la vida real, y actúa como un zombógeno, pongámoslo de esa manera, porque se ha comprobado científicamente y se ha visto, o sea, hay estudios sobre esto, y tiene un nombre, oxicordis, algo así, que el hongo en hormigas controla el movimiento de la hormiga a voluntad. Un hongo que no se mueve, que no tiene vida como nosotros lo conocemos, con movimiento, etcétera, es como actúa como hongo, es del reino de los hongos, está apoderado de un cuerpo de una hormiga, y de esa manera es que ese virus, ¿verdad? O el problema de los zombies está presente en el mundo de The Last of Us. Aún en el primer juego no se explica bien ese día uno, cuál fue la situación inicial que desata todo este desastre y que lleva al mundo en The Last of Us a irse al cuerno. Pero esto está basado en esa dinámica, ¿verdad? Del mundo científico, del mundo real. Opuesto tal vez a otras propuestas de zombies que pues son mindless corpses y es una infección que tratan de explicar científicamente, but not really. So, esta gente hizo bastante bien su asignación. Como dijo Ifro por ahí, él apuesta a que estos 9 episodios van a estar sólidos. Yo entiendo que también estoy pompeado. Puede ser que nos escrachemos, puede ser que hayan cosas que no nos gusten. Recuerde que esto es una adaptación del juego a la televisión. Y obviamente siempre hay cambios, siempre hay modificaciones. Hay gente por ahí que está súper molesto o molesta porque quien interpreta a Ellie nunca ha jugado el juego. Entonces están como que, ¿cómo ella puede haber hecho ese buen trabajo si no sabe el source material, bla, bla, bla, bla? ¿Lo respetó o no lo respetó? Hay otros factores en marcha y yo, por lo menos, yo voy a darle el beneficio de la duda para ver cuál es la actuación y si ejecuta o no ejecuta. Por ahora ha tenido muy buena recepción del público, tanto de críticos como en Rotten Tomatoes. Prácticamente tiene perfect scores en ambos. Obviamente, esto también hay que tener cuidado porque hay gente que se bebe el Kool-Aid a borbotones, pero incluso gente que nunca habían visto el juego, que nunca han jugado el juego, exaltan lo que vieron de la serie y dicen que es bien disfrutable. Entonces, viniendo de la fatiga de The Walking Dead, con una propuesta similar, ¿verdad? Porque siguen siendo zombies, entre comillas, saludito a Fire TV que me cuenta cada vez que digo comillas en el podcast, esto es refrescante, ¿verdad? Tener esa idea de que eso es lo que viene por ahí. Así que ya veremos. Los leo por aquí rapidito. A mí me sorprende que Ubisoft todavía exista. Axcarius, tranquilo, papi. Ubisoft hace buen trabajo. De hecho, de eso voy a hablar un poquito en qué es la que hay, porque estoy jugando un juego, un título de ellos. Esto, de vez en cuando hacen cosas buenas. Esto, Rainbow Six Siege los mantiene vivos, sí, definitivamente, ¿no? Y no quiero hacer spoiler, puedes hablar de spoilers, ¿ok? Yo me meto hongo en la mañana, ¿ok? Ahí está, gracias a este gato, unilateral y la hormiga, insectos, exoesqueletos, de hecho es para exactamente. Saludos muchachos, que es la que hay, Johnny Just Gaming en la casa, lo voy a chequear, suena cabrón. Pedro Pascal, creemos, amén, Pascal está muy duro, exactamente, y Pascal está ahí haciendo de Joel, así que esa es la que hay. Ahora sí estamos al día en el chat, gatito, y con la noticia pues ya terminamos en cuanto a esta posposición, yet again, de Skull and Bones, el juego que a nadie le importa. Bueno, ya que mencionaron a Pedro Pascal, si usted no ha visto Narcos, altamente recomendado. Eso es lo único que voy a decir, altamente recomendado. Bueno, la siguiente noticia, ya que Gio mencionó por ahí The Last of Us, eso está en HBO Max, pues resulta que HBO Max, el plan que es sin comerciales, va a estar subiendo de precio. Actualmente cuesta $15 al mes, pero próximamente va a estar subiendo a $16 al mes, le van a subir un dólar. Este cambio es solamente para ese plan en particular. Si usted paga el plan sin anuncios, pero la anualidad, o sea, todo un cantazo, ese continúa estando al mismo precio, que es $150. Y también el costo del plan con comerciales se queda igual, que ese tiene un costo de $10 al mes, ya ahí no hay aumento. Yo voy a cambiar, yo tengo HBO Max en comerciales, voy a cambiar al que tiene comerciales, total, nosotros vemos, pero no es que estemos viviendo ahí en ese servicio, so vamos a darle un downgrade ahí, nos economizamos $6 al mes. ¡Un peso! Dice por ahí, bro, encojonado. Yo tengo HBO Max gracias a AT&T. Ellos en algún momento lanzaron una oferta de que si estabas con AT&T, tenías el plan que nosotros tenemos, I guess, tienes HBO Max gratuitamente. Y así es que tengo HBO Max desde uff. Yo no pago por HBO Max. Simplemente okay. Es parte de mis beneficios por ser cliente con AT&T. Así que estamos GG con eso. Pero gato, estamos llegando a ese punto fatídico de los streaming services, donde si tú no calculas bien tu gasto mensual en estos servicios, realmente tienes lo que en algún momento dado celebrábamos que estos mismos servicios nos habían librado, que era la factura de cable tan extensa de cosas que no consumíamos. Entonces ahora poco a poco tú sigues sumando y mano, poquito a poquito, si no estás ya pagando lo mismo que pagabas de cable, estás hasta un poquito más. Cable es tan caro, mano, que tú necesitas tener todos los servicios habido y por haber para estar acercándote a lo que era cable TV. Sí, es claro. Tienes que tener Peacock, Paramount Plus, Hulu, todo, pagar por todos. El truco es la familiar, ¿ok? Unos tienen uno, otros tienen otro, y pues, bueno, en la medida posible que se pueda, ¿verdad? Netflix ya viene sabe, con... Wink, wink. Viene con el martillo este El año. failsafe, Yes, ya lo de veremos. hecho, ya ellos comenzaron a tratar, a probar eso en otros mercados y están, yo imagino que están utilizando el IP address y el que sea más común establecen que este es el de la casa o algo en esa línea. Entonces eso viene, eso este año va a caer acá en los Estados Unidos. Movida peligrosa por demás. Ellos están contando con que el que se ve afectado y le den el martillazo, que vaya corriendo y vaya a pagar por Netflix. Suerte con eso. Y está difícil, después que uno se acostumbra a algo gratis por tanto tiempo y de Sí. pronto que le pidan a uno pagar por él, es como, Sí, le puede hacer hasta muchacho. backfire. Le puede hacer hasta Oh, backfire de que la sí. persona que era la cuenta matriz, eliminarlo entonces, porque yo me acuerdo en un momento dado que ellos hicieron o mencionaron algo de que tú para poder hacer eso debías de tener cierto plan, bla, bla, hacerlo como que a todas luces legal, tenías que tener cierto plan pagando un poquito más. Y yo pagué eso. O sea, yo no sé si fue un beta o a mí fue uno de los Bueno, pocos que pudieron de pendejo, no. pero yo me acuerdo que yo pagaba eso, o de hecho ese es el que pago, porque yo tengo esa cuenta y la usamos aquí y la usa mi mamá en Puerto Rico y mis hermanos. O sea, ellos tienen un perfil y ese es el que ellos consumen y aquí pues tenemos el de nosotros, etcétera. Porque pues recuerdo ese incidente. Yo no sé ahora si ellos van a optar por, ok, para que puedas hacer eso tienes que tener este plan y no hay problema con el IP o si lo van a eliminar de golpe o qué. No, yo creo que lo van a eliminar de golpe. Lo que tú mencionas era que ellos estaban rastreando o pues, llevando por lo menos contabilidad de cuántas cuentas estaban activas al momento. Pues, a mí me pasaba, por ejemplo, yo estaba viendo algo en Netflix en la sala, estaba mi esposa en la cocina viendo algo en Netflix y venía mi nene y quería ver algo en Netflix en el cuarto y salió un mensaje como que, espérate, el número máximo de usuarios ya está. Y entonces lo que te hacían era que aumentaras el plan que te daba más usuarios activos a la vez. Y eso resolvía el problema, digamos, de la gente que está en tu casa y la gente que está en la otra casa. Pero ya, lo que viene por ahí es como El que... machete afilado. Sí. Ya veremos, ya veremos. Dice por ahí, yo tengo Xfinity, so estoy bien, dice Ifro. Yo estoy igual con AT&T, dice Ascarius, el Arte Latino saludando a medio humanidad ahí. Ya todos los streaming services es el equivalente a cable, ya. LOL, dice por ahí Ifro, prácticamente. Peacock para ver The Office, porque lo demás es caca. Pues mira, Ascarius, acá por lo menos en mi household, mi esposa y mi suegra están encantadas de la vida viendo un show, yo no sé cuál es, pero es algo de medicina, como que un drama así como que a lo ER. Y están encantadas de la vida y está ahí en Peacock, así que están Grey's súper contentas. No, pero no es Grey's Anatomy, ese yo me lo sé. Amerux dice, el chiste es para pagar, ¿cómo es? Para ver anuncios. Cada día que pasa, se acerca a lo que es cable. Es claro, Amerux, sí, porque hay muchos de estos servicios que aún pagando tienen anuncios. Está cabrón, está cabrón. Primero hackean el Fire Stick antes de pagar. Dice Sario, vayoya. Llega por ahí el moto. ¡Monku! Ah, Caillou y Curious George también está allá por GG. New Amsterdam, pregunta por ahí Chucho. Yo creo que sí. Eso mismo. Ese me suena, Chucho. Ese me suena. New Amsterdam. Yep, creo que es ese. Ellas están, papi, pero que se comieron ¿cómo es? El season. Uf. La viejita está pegada con esa. Ah, pues viste, ese mismo, ese Me mismo. metieron fuerte. Sí, señor, sí, señor. Pero ya, bien pendientes ahí, entonces, a esos cambios de los planes. Y pues nada, yo por lo menos por el momento sigo disfrutando de ese de manera gratuita, porque pues es por AT&T. Disfruto de Amazon Video por Prime, también que tenemos Prime, pues es como que de los beneficios de Prime, que técnicamente pagas por él, pero en el caso de nosotros. Es Realmente pagamos indirectamente. por todos los beneficios adicionales, es como que un bono y ya. Yo lo veo de esa manera. Sí, definitivo. Sí pago por Peacock porque la nena tenía como que, no una asignación, pero ella ahora es niña escucha. Que de hecho, pausa aquí, paréntesis. A poner el anuncio, el Sí, anuncio. el anuncio, Corillo, ya estamos en temporada de galletitas de las Girl Scouts y en esta casa. Tenemos un pledge para vender 100 paquetitos de galletitas, así que cuando estamos preparando unas cositas bien chéveres y pronto vas a poder ordenar en línea con un link, y entonces podemos hacer el envío a donde sea. Así que si ustedes tienen interés, después me dejan saber, ¿verdad? Cuando compartan por ahí el enlace, wink, wink, wink, nos ayudan con eso, ¿ok? Entonces, Noticia de última hora, el sorteo mensual para SOP ha sido modificado, va a estar a cargo de Gio. Duro, duro, todo va a incluir una galletita. Una cajita de galletas. So, esto, pero tuve que poner Peacock porque era donde único conseguíamos, así como que de momento, la parada de Macy's. Pero tú no tienes los canales locales, eso es NBC. No, regular. Yo no tengo nada, yo no tengo nada de eso. Yo no tengo Contra, tú no tienes una antenita de estas tecatas. Que... Nada, nada, nada. Okay. Esto, so, pues lo puse como que con el trial gratuito, ¿verdad? Para poder ver la parada de Macy's. La vi, porque ella tenía que hacer como una asignación de las Girl Scouts. Esto, tenía que marcar unas cositas para que le enviaran un badge. Y pues por eso es que lo tenemos. Pero después vimos el contenido y tienen varias películas que son bastante recientes, que son buenas. So, ahí fue que vi Black Phone, ahí fue que vimos la del León de Idris Elba. Esto, ahí tenemos pendiente la The Woman King, de... Ya, que salió hace unos meses atrás. Sí, no ha salido hace tanto, so, no está tan caca el material ahí, Axcario, so, nada, estamos pendientes a eso. Esto dice, ay, Luli, la galleta es la adicción, yo quiero una caja de las de menta y de limón, dice Axcario, uy, una antenita de PVC resuelve, dice Motomonku, vamos, le voy a hacer caso, lo voy a poner por ahí. Mira, si quieres yo te envío el link a la que yo tengo, deja ver si se ve. No se ve porque no tiene ni que estar ni que en prime location ni nada. Okay. Es un cuadrado así flat negro. Ajá. Esa es la antena. Ah, pues dale, dale, me la envía. Yeah. La venden en la número 2 en Camuy. En la de PVC. La recuerdo, las de PVC. Me dicen que el modelo 2023 van a ser 20 cajas de Samoa. yo lo tengo yo, dice por ahí Casa Indy. Motomonku, yo mismo la hice. Dice por ahí Shinobu, tremendo dato, pero... ¡Nadie te preguntó! Y la que nadie me preguntó tampoco es esta próxima noticia, gente. Viene por ahí un tremendo update para el PlayStation 5, el update 7.0, que entre otras funcionalidades, acá la noticia que vamos a resaltar es el hecho de que incluye un support para la integración de la plataforma de comunicación externa Discord. Señoras y señores, el Discord llega a PS5 con capacidad, obviamente, de entrar a disfrutar, ¿verdad?, de lo que son los diferentes servidores a los cuales usted pertenece, pero también de streamear directamente a la plataforma de Discord juegos desde el PlayStation 5, lo cual encontré bastante, bastante interesante. Este update se supone que va a salir por ahí muy pronto, como dije, viene por ahí con la integración, gracias Gato, vi acá el mensaje, esto viene por ahí con la integración de el Discord, ¿verdad? Y se reporta que este firmware está scheduled por ahí, está en agenda para marzo 8, con un beta público que se supone que llegue en los próximos días. Este beta público no va a incluir la integración de Discord para la prueba, pero se supone que se va a enfocar en la habilidad de que el PlayStation 5 sí haga streaming vía el cloud, entre juegos del PlayStation 5 mismo, esto que se pueda hacer, ¿verdad?, por el cloud. Esto hasta el momento es exclusivo para miembros del PlayStation Plus Premium, que es el tier más caro del PlayStation Plus. Pero particularmente, volviendo a lo del Discord, ahora mismo usted puede hacer un enlace entre su cuenta de Discord y el PlayStation 4 y el PlayStation 5, pero lo que hace es bien poquito, porque lo que hace es que pues ata el PSN ID con el profile de Discord, y pues entonces pues cuando tú estás jugando algún juego, sale en Discord qué juego tú estás jugando, ¿verdad? Es como que pues esa chulería. Pero se supone que entonces esta integración al PlayStation 5, aunque no han especificado exactamente cómo va a funcionar, se asume que pues la funcionalidad va a ser similar a lo que se permite hacer dentro de las consolas de Xbox, que ha recibido una integración completa de Discord desde septiembre del 2022 para todos los usuarios. Y en el Xbox, básicamente, usted puede utilizar Discord para comunicación de voz y disfrutar de los servers de Discord desde la misma consola. Así que, pues, esa es la que hay con este tremendo patch de el 7.0 para el PlayStation 5, justo a tiempo, ya que por fin han comenzado a salir por ahí los PlayStation 5 un poquito más accesibles. Ellos dicen que ya se acabó el revolú de no conseguirlo, ¿verdad? De la escasez de PlayStation 5. Y la realidad es que he escuchado a mucha gente de la comunidad comentar, ¿verdad? De que sí, en efecto, ya se han topado con PlayStation 5 ahí como que out on the wild. Así que GG para el PlayStation 5, los usuarios, y por ahí, pues obviamente que no tienen que esperar a tener la experiencia semi-incompleta, ¿no? Y Discord, la verdad que se ha vuelto una herramienta súper, súper útil para nosotros mismos aquí en Nivel Escondido. El Discord es una cosa salvaje, nos comunicamos por allá para todo, de todo, en cualquier momento. Tremendo, ¿verdad? Las divisiones de los canales, también otras comunidades. Es de verdad que una herramienta que bien integrada con la funcionalidad de PC, pues es un palo, y el hecho de que puedas accesarla directamente desde tu consola, pues es otro palete también. Rapidito, yo soy de los que me he topado con PlayStation 5 in the wild. Lo vi cuando fue que yo fui al mall. Nosotros llevamos a Ari a vacunarse, a ponerse el booster, y pues dimos la vuelta por el mall y me topé con PlayStation 5. Yo pregunté y todo, a ver si realmente estaban en stock o si eran como con placeholders. No, tenemos, ¿quieres uno? Y yo, no. pero ya, they exist. Iba a comentar lo de Discord. Es cool que llegue, pero, a estas alturas, Xbox y PlayStation tienen su propio, sistema para comunicarte. Es cool que llegue. Uh-huh. Donde debería llegar a Switch. Switch. Sí. Switch, santo Dios. Durísimo. Ahí es donde tienen que llegar. Olvídense de, paren lo que están haciendo. No saquen nada de eso en PlayStation. Vayan a Switch y hagan eso para allá. Que allá es que hace falta. Esto al menos sí resuelve el problema de primer mundo, ¿verdad? De muchos usuarios jugando juegos que sean cross-platform, de que estén en el ecosistema de PC y no tenga, ¿verdad? O no confíen demasiado en el in-game chat si es que lo tiene. Nosotros nos hemos topado, y cuando digo nosotros, hablo de Surfing Boy y este servidor, en alguna noche que estemos jugando Rocket League, de momento llega Fire y nos invita. Pues nos vamos a jugar con Fire y Fire está en PC. Y estamos jugando Rocket League y confiamos en el chat del juego. Cada vez que el juego se va a loading, se interrumpe la comunicación. Eso ya es un minus, ¿verdad? Esto, aunque tiene el cross chat en el cross platform, en la integración de Discord dentro del mismo PlayStation, nos ahorraríamos esa interrupción. También, muchas veces estos chats dentro de los juegos están tienes que traquearle con el volumen y como que es medio incómodo versus tú simplemente abrir como si estuvieras abriendo un party chat dentro del mismo PlayStation y que sea integrando la comunicación vía Discord. So, en ese aspecto yo sí le veo cierta valía adicional a meramente de que lo estén añadiendo. Y gato, totalmente de acuerdo. Maldita sea, en Nintendo es que hace falta esto. Obligado. Oye, by the way, que ahorita mencionamos al masticable, no sé si FireGTV está por ahí. El corte de la cámara no lo recoge, pero me puse la camisita de God of War. Así que saludito ahí al masticable y a su codo challenge. Déjame mostrar mi codo aquí. Gato, muestra tus codos ahí a la cámara. ¿Qué pasó? Como pueden ver, libre de raspazo, no están bayuscos. Le exhortamos a todos a que se unan al codo challenge. Y si tus codos están guayados o bayuscos, tienes un problema y eres del clan del masticable. Así que un saludito a los muchachos de Layando Podcast. Si usted quiere saber cuál es el relajo completo en cuanto a los codos guayados de Masti, tiene que ver el podcast de la semana pasada. Y estamos GG entonces con las noticias en el chat rapidito. Yo lo veo a cada rato. Dice Shinobu, ¡uy! Llega por ahí el JM King en la casa, su guita. Como los del perro atrás. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Bate qué? Sí, yo vi PlayStation 5 en Walmart, dice el James. Estuve tentado, pero tengo que aguantarme. Sí, escuché que por ahí estabas en vías de adquirir un vehículo nuevo y tuviste que, mira, frenar. Así que nada, prioridades, papá, ya llegará. Scarlet dice, sí, mano, el Switch está bien atrás en eso. Atrás. Durísimo. Ese es el que está como los del perro. Así que ahí estamos al día en el chat, gatito. Bueno, pues vamos a continuar con la próxima sección y vamos para las publicaciones. Y esta semana hay un montón en cuestión de videojuegos, pero nada que vaya a hacer que usted salga de su casa, de la comodidad de su hogar, y vaya a comprarlo o salga de la comunidad de su sofá y vaya a la tienda virtual. Sale Giganturous Dino Kart. Esto, yo no sé lo que es, pero te juro que esto es un clon de Mario Kart sin verlo. Esto es un clon de Mario Kart, pero con dinosaurios. Gigantosaurus. Ya, dice Espérate, Dino Kart. eso es, déjame, yo estoy casi seguro, eso es de una serie para niños. Y Lara Sí, la pero ve. dice Dino Kart. Sí, dice Dino Kart. Garfield, está el Chavo del Ocho. ¿Quién más ha tenido Kart así games? Eso, yo te juro que eso debe haber en algún lado un template de Kart game y es cuestión de aplicarle dos o tres texturas y dos o tres modelitos, tweak aquí, tweak allá y tienes un juego de Kart. Papi, que Lara Nicole no vea eso. Es un Gigantosaurus, it's really enormous. Y son unos nenes dinosaurios, ellos janguean, y eso es como un tiranosaurio Rex. Y él llega de vez en cuando y janguea con ellos, pero déjame quieto acá. Es un show bastante interesante. Ajá, y mi sospecha era real. Esto, ajá, un clon, exactamente como tú dices, gato, pero lo que estaba especificando era que el IP es totalmente para niños. So, Okay. debe ser un jueguito relativamente sencillo para manejar porque es para niños en edad escolar slash preescolar. Okay, got it. También sale Space for the Unbound. El anterior y este son para los Xboxes, los PlayStations, los Switches y los PCs. También sale Colossal Cave, para los PlayStation, Xbox, Switch, PC. Persona 4 Golden. Ahora sí, este sí que le va a llamar la atención a mucha gente. Este sale para los PlayStations, PlayStation 4 y Switch. También sale Shin Megami Tensei Persona 3 Portable. Este también le va a llamar la atención a varias personas por ahí. PlayStation 4, Xbox, Switch, PC. Fire Emblem Engage. Esto para Switch. Monster Hunter Rise para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One. Yo estoy bien perdido con Monster Hunter. ¿Esto es uno nuevo? ¿Esto es un re-release de uno que habíamos visto? Buena pregunta. Yo estoy igual. Yo estoy Yo bien perdido con Monster Hunter. como que el nombre me parece familiar. Creo que esto es un Esto ya no re-release. salía. Esto ya salió exclusivamente para el Nintendo Switch. Si no me equivoco, lleva como un Ajá, año, es año y por medio. eso es que me suena. Y entonces ahora es que sale para las consolas Got it, got it. de actual generación. El mismo de Switch, pero para, Ah, exactamente. okay. Yo decía, sí, pues este título yo lo reconozco, pero estaba pensando, y lo que estaba pensando era en el otro, en el... En Ah, el se me olvidó World. el... ¿Cómo? World. Monster Hunter World. Sí, ese era el que estaba en PlayStation 4, Sí, ¿verdad? Y ese es Xbox el y más todo. Ok. reciente con las expansiones Icebreaker y toda la cosa. Ese mismo. Sí, Y ese. Pues ese era el más yo reciente. decía. Pero Ya, pues estaba después. pensando en ese, pero el nombre del otro me parece familiar. Sí, este salió para el Switch y ahora entonces viene para Iceborne y Icebreaker. Sorry, James, no me grites, no me grites. Ahí compartí el enlace del cloncito este de Mario Kart para que Axcarius lo vea. Y pues, again, porque él dice que, ah, espérate, dinosaurios en carro. A ver, el nene mío lo va a querer. Yep, definitivo, definitivo. Y también finalmente sale Pocket Car Jockey Ride On, esto para iOS. En cuestión del cine, miré lo que estaba saliendo. Bueno, en verdad que ninguno merece que lo mencione, así que le voy a dar un next, pero que grandísimo. No vaya al cine, gaste el dinero en otra cosa. Tremenda picha, tremenda picha. Así que con eso ya salimos de los releases de las publicaciones para esta semana. Vamos para el Gaming Fun Fact. Y ya que yo iba a estar acá con Gio, qué mejor que Minecraft para el Gaming Fun Fact. Y esto me pareció súper, súper interesante. Qué Y pelotita de cabrón, este compañero mío. esto pone en perspectiva el megapalo del fenómeno de Minecraft. Resulta que la primera edición de Minecraft se completó en tan solo 6 días. Mind blowing. Piensan en el fenómeno que ha sido Minecraft y esa primera versión, 6 días. Yo en 6 días no completo un proyecto en mi trabajo. Resulta que Marcus Persson comenzó a trabajar el 10 de mayo del 2009 en un juego que en ese momento le puso como título Cave Game. Después de 4 días ya desarrollándolo y todo, le cambió el nombre a Minecraft Order of the Stone. Y el 16 de mayo ya había, pues, básicamente terminado y estaba ready para que fuera para los private testers, que lo probaran privadamente. Ya a ese punto había puesto el nombre solamente Minecraft. Y ese día, el 16 de mayo, hicieron las pruebas en privado y ya el otro día estaba disponible Minecraft. Yo recuerdo de cuando salió Minecraft, esto no fue un evento de que todo el mundo sabía. Esto fue que se regó de una persona a la otra. Yo para ese entonces escuchaba Sarcastic Gamer y lo mencionaron y se convirtió en un fenómeno. Y en ese entonces y después siguió creciendo y es lo que es hoy día. Piensen en ese juego, lleva sobre 10 años. Relevante, claro está, no, ahora mismo no es los números que tenía back then, pero que a esta altura todavía esté por ahí siendo mencionado, es sumamente impresionante, ha vendido un montón, es un fenómeno increíble. Sí, yo estoy aquí procesando toda esa increíble información, definitivamente, por ahí Axcario se ríe, por esa razón nada más, Sparrow debería jugar Mine. Totalmente de acuerdo. Siéntate cómodo de esperarlo. Aquí hay no una, no dos, hay tres personas más que pueden jugar Minecraft ahora aquí en este canal. De mi parte no van a haber más Minecraft, ¿ok? Ya Minecraft es cosa del pasado, ya hubo exposición a él, ya lo jugamos al menos una vez, no una, dos veces por donativos for the kids. Ya, se acabó Minecraft. En mi vida, Minecraft es para otras personas con esos datos increíbles como el que Gato acaba de dar. ¿Ok? Minecraft es relajante. Si no, busca bueno, pues relájate y juégalo hasta que el juego se vaya para el carajo. ¿Cómo es que volvemos a ver a Sparrow? No, papá. Negativa la gestión. Yo no quería decir nada, pero ese es el evento de febrero. ¡Ave María, Gato! ¡Tú no sirves, brother! ¿Cómo te pones a chotearlo? Espera, déjame hacer la promo de ahora. Yo lo tengo por mi hijo, dice por ahí el King. Yeah, siento el odio, pues siéntelo bien. Si te pegan más vas a sentir el odio, ¿sabes? Esa es la que hay. Pero todo por los niños. No, Amero, no. La condición para volver a tocar Minecraft, en serio, va a ser una cosa increíble de que nadie lo va a poder hacer, porque es que no quiero tocarlo otra vez luego, de verdad. Eso sería demasiado, demasiado inalcanzable. Pero gracias a todos por su apoyo. Me acuerdo de ustedes todos los días, cada vez que hablamos de Minecraft. Maldito sea. ¿Tú estarías dispuesto a jugar, y no es Minecraft, estarías dispuesto a jugar un juego tipo de supervivencia, donde tengas que estar recopilando ítems, alimentándote? Podría tratar, no me encantan ese tipo de juegos. Intenté con el Whatever Starve, que era con Don't Starve. La animación y lo traté con eso. Creo que en un momento lo dieron gratis, y que ahí pues fue que lo intenté. Yo creo que yo lo tengo gratis. Y no me gustó, no es mi tipo de juego en términos de supervivencia de esa manera, con item management, que si el personaje tiene frío, tienes que hacer fuego, tienes que hacer un fort o lo que sea, pero me atrevería a jugar alguito siendo que no sea Minecraft, ¿ok? The Forest, dice por ahí el James, ¿ok? Ya a estas alturas... donde han salido juegos más sofisticados así de supervivencia, ya uh-huh. Minecraft se siente sumamente anticuado. Back then, uh-huh. cuando salió, era como, oh, wow, ya, sobrevivir y todo esto. Pero ya a estas alturas hay juegos más sofisticados que eso. Ese particularmente de Don't Starve, yo estuve como que un mes, pero que mega pegado con ese juego cuando salió. Uh-huh. Yo creo que Day One lo dieron gratis vía PlayStation Plus or something like that. Yo sé que yo lo tengo, y back then, pues, yo trataba todo lo que daban así como que gratis y me quedé pegadísimo con el juego. I'm pretty sure que yo no pagué por él y que lo llegué a jugar. Y sé que pues en la experiencia de jugarlo no estaba seguro si me iba a gustar o no, por eso me arriesgué a jugarlo y puedo decir sin temor a equivocarme que no es para mí. No es un juego para mí. Yo lo encontraba medio soul crushing porque yo no busqué ni tutoriales ni nada. Yo quería realmente tener la experiencia de descubrir el mundo. Uh-huh. El mundo tiene sus propias reglas y no siempre son obvias. Uh-huh. Y el tiempo va pasando y el challenge fuerte es cuando llega el invierno. Uh-huh. Pero una vez sobrevives ese primer invierno, pues ya tú entras como que en un ritmo donde por lo menos estás sustentable. Ya tú has desarrollado ciertas destrezas y ciertas... digamos habilidades así, o como que no habilidades, sino que te has puesto más eficiente, porque no es que tu personaje tiene magia ni nada de eso, pero tú vas aprendiendo cómo es que el mundo funciona y dices, espérate, si hago esto y lo manejo de tal manera, mano, y a mí me dolió muchísimo Mi file que más lejos había llegado, morí descubriendo el mundo. No fue un enemigo que yo conocía, no. Estaba esta plantita, como con una bolita así, que sé qué, y eran, yo creo que técnicamente son mandrakes o algo así. Y yo me El fui para allá veneno. a coger la flor y me fastidiaron. Y Diablo. ya yo tenía más de un año en ese archivo. Ajá. No, y eso Jodido. es, comenzaste de cero. Había manera de regresar a la vida si conseguías, me parece, como unos templos y unas cosas, pero de eso yo me enteré después, después que dije, ok, ya I'm done with the game, déjame ver qué había en el mundo y qué sé yo, qué no vi. So, pero ya, me gustó mucho la experiencia, ya a estas alturas, pues no le metería. So, bueno, gente, eso fue lo que teníamos con el Gaming Fun Fact, rapidito por ahí con el chat, tío. En el chat Gio está jugando, estamos stale. veo el reflejo allá en el Sí, bookcase. estoy aquí aprovechando, adelantando en parte de qué es la que hay. Esto, en lo que discutías el tan interesante dato. Esto, en el chat, mira, por ahí por lo menos llegó tío Jay con un tremendo personaje de Minecraft, de los zombies esos. Me preguntan que si Rust, que si Conan, que si Ark, que si The Forest. Esto, tendría que buscar alguno que sea gratuito, obviamente. Conan lo dieron gratis vía PlayStation Esto Plus. Conan se ve chévere. sí, para entonces tratarlo, a ver qué tal. Shinobu confirma, el invierno es lo más duro. Y saluda por ahí a tío Jay, y ahí estamos al día en el chat. Bueno, pues gente, con esto vamos para el tópico de este podcast. Si ustedes saben que acá en Nivel Escondido, pues nosotros variamos los tópicos de un episodio a otro. Puede ser que haya tema de la semana, puede ser que haya top 3, puede ser que haya entrevista, pero hoy tocó Bóveda Misteriosa. Y entonces, si usted no está familiarizado con el concepto, yo le voy a dar unas claves a Gio, a ver si él sabe qué es lo que hay en la bóveda misteriosa. En la bóveda puede haber un personaje, puede haber un arma, puede haber un item cualquiera, puede haber cualquier cosa en esa bóveda. Y como estamos acá en vivo, ustedes también jueguen con nosotros, pueden escribir por ahí por el Déjame chat. desaparecer el chat, no voy a hacer trampa, No vas a hacer trampa. no voy a ver el chat. Yo lo he estado viendo, obviamente, pero ahora estoy moviendo las Windows para tapar el chat con la agenda de trabajo. ¿Okay? So Está ahora, mega fácil, yo no creo que... por si acaso, no Ok. tengo acceso al chat ahora mismo, gato. Bueno, rapidito, gente, también allá ustedes, vamos a jugar. Hoy en la bóveda misteriosa tenemos algo que es del tamaño más o menos como de una nuez. Es de color dorado y es sumamente veloz. Muchos intentan atrapar lo que está en la bóveda, pero tan solo personas designadas pueden hacerlo. Si una persona que no es designada lo atrapa, atrapa lo que está en la bóveda, hay penalidades graves. ¿Qué es lo que hay en la bóveda? Tengo más claves si te hacen falta. Mano, me suena algo, pero voy a pedir más claves. Ok. Yo soy medio muggle, es que creo que dicen. Ajá, pero quiero confirmar algo por aquí. Ajá. Yo creo que no te hacen falta las claves, pero te voy a dar las claves, anyways. Digamos que alguien atrapa lo que está en la bóveda, Ajá. y no está designado para eso. Esa penalidad es una dentro de 699 que tiene este deporte. Ya ahí la saqué, creo que se llama Quidditch, Quidditch Balls. ¿No? ¡Oh, no! Estás cerca, estás ahí. So, es un ítem de Harry Potter. Sí, es un ítem de Pero Harry no se Potter. llama Quidditch, la mierda esa. Pues no, no Quidditch es sé. el deporte, el Quidditch es nombre del lo que juegan y deporte. yo se supone que estoy buscando el nombre de eso. Sí. I'm a muggle. No, no, no voy a, no voy a saberlo, pero es lo más cerca que va a caer el dardo. La bolita con la que juegan Quidditch, que tiene las alitas, esto no sé cómo se llama, pero esa nuez dorada con alas. Sí, eso mismo es de cuando juegas Quidditch hay más bolas que esa es una de dentro del juego. Porque están la que te persigue y está la que realmente utilizas para tirar al aro. Pero esa en particular, la de que está dentro de la bóveda misteriosa, se llama Golden Snitch. O a veces simplemente le dicen Snitch. No le iba a sacar jamás, gato, jamás. Pero Pero sabía lo que era. estoy conforme. Sí, en mi cabeza yo lo estoy viendo ahora mismo. Estoy conforme porque sé de lo que estabas hablando. Y el dardo cayó, mira, justo al ladito de darle a lo que era. Así que la perdí, no hay problema, pero me siento bien. Voy a abrirle el chat otra vez ahora. A ver si ahí la saco. Mira, Shinobu de una. Snitch, Snitch, Harry Potter, Snitch, pregunta por ahí, antes la tiro. Joder, la bolita esa que vuela. Cuerno Blanco también es un mogul como yo. ¿Qué es la que hay? Bienvenido, Cuerno Blanco. Y otra vez, bienvenido a Tío Jay, que está por ahí. Azuquita, ay, mira, mala mía, que no leí un comentario de King que preguntaba de Ark también. Ark, yo creo que le puedo dar un try también. Vamos a ver qué tal. Pero ya, ahí estamos al día. Wow, interesante gato. No le iba a sacar, no le iba a sacar, no sé tan específico de co cosas del universo de Harry Potter. Esto sí disfruté del primer libro, ese sí lo leí y después no leí más ninguno. Las películas sí, pues las vi. Tal vez si tuviera la información un poquito más fresca en mi memoria, lo hubiera pegado, pero no, no. Así, así, out of the blue, de que, ¡ja, ja! Vamos a hablar de Harry Potter. I'm not your guy. Pero GG, No, GG. GG, tú viste, yo te voy a dar que la sacaste, porque tú Gracias, sabías de qué gracias. estábamos hablando. Mira, por ahí dicen que Zelenoff es número uno peleador. Tremendo dato, Jason. Vamos a estar vigilantes aquí a esos datos tan eficaces. Charlie Zelenoff. Ok. En su casa lo conozco. Vamos a darle este forward a Sí. Asgard por si acaso. No, claro que sí, papi. Estamos de ¿cómo es? Online. All power online. En Envío uno para allá, operational. dice James. ¡Yes! Bueno, ¡Tremendo! eso fue todo con el tópico para esta semana rapidito. Así que vamos para qué es la que voy a arrancar yo, porque yo lo único que tengo es Marvel Snap. De hecho, hoy no he jugado, tengo todo el día de hoy atrasado, tengo que entrar por lo menos a reclamar los cristalitos. Pero sí, durante la semana pues estuve bregando con el Weekly Challenge, el Daily Challenge. Anoche mismo estuve acá en el stream y estuve jugando un rato. No logré completar el Weekly Challenge anoche, porque el challenge que me falta en particular es ganar 15 veces, 15 locations con una sola tarjeta. Y entonces el deck que he estado utilizando no se presta para eso mucho, tendría que cambiar otro deck. Y después se me acabó como que el stream y tenía sueño y como, lo hago mañana y todavía no he hecho eso. Lo tengo que asegurarme hacerlo antes del lunes a las 9 de la noche, hora mía, que ahí es que cuando cambie y comienza la próxima semana. O sea, no quiero dejar el weekly sin completar. Esta semana saqué varias tarjetas nuevas, pero ninguna que yo estuviera esperando, como que, ahora sí, es que llegó al deck acá. No. ¿Qué sacaste esta semana? Saqué Captain Marvel. Okay. ¿Qué más Ella no saqué? había salido hacía tiempo ya. Pues a mí me salió en 10. ¿Qué más me salió? Yo sé que lo que me ha salido es como, cool, next. A mí me salió Venom. Y yo estoy pompeado porque mi Finalmente. deck es de destrucción, el que Y estoy no tenía Venom. utilizando más recientemente. Porque tú sabes que esta semana, creo que fue de miércoles para casi hasta anoche, ayer viernes, estuvo por El ahí location este de de. el Altar, el Death Altar. Oh, Entonces yes, ese es tú ibas perfecto. tirando tarjetas ahí y se morían. Pacho, Deadpool ahí. Ah, En papi, yo llegué pa, pa, Deadpool con 32 puntos Sí, fácil. eso te iba a decir, eso te iba Yes. a decir, que llegué a jugarme a Deadpool con 32. Y en una, tenía Deadpool con 32 y entonces en ese Y deck tenía Death tenía a Death también. gratis, en Gratis, cero. pues sí, exacto. Maté una cosa salvaje. Y entonces pues estoy contento porque estoy ya trepado, trepadito, ya estoy picando para 47 otra vez en nivel. Así que me la estoy jugando bastante, bastante inteligente y estoy haciendo lo que no me gustaba que me hicieran a mí, pues yo también estoy guardando mis cubos. Si veo que no está jugando para mí el juego, me retiro, olvídate de eso Ah. y que se caiga en su madre. A menos que esté haciendo algún challenge, ¿verdad? Que entonces me quedo y estoy dispuesto a perder o a ganármelo arriesgando. Pero si no, me voy para el carajo, olvídate. Para tratar de preservar los cubos, porque es que me molesta cuando alguien lo hace, ¿verdad? Pero yo perder, sabiendo que voy a perder, ¿para qué carajo me voy a quedar y perder los 8? Ah, yo me quedo, aunque se sepa que voy a perder. Pues no me gusta, pues a veces yo estoy tratando de hacer un challenge y se van. Y yo, maldita sea. Ese era yo hace 2 semanas, gato, pero pues nada. Vamos a ver si de aquí a más tiempo en el futuro. Es que, bueno, es que depende también. Para lo que tú, yo es que estoy empeñado en subir esa medalla. So, I really want it, ¿me entiendes? El juego me tiene greedy. Quiero meterle con eso. Yo no estoy pendiente a ese nivel como tal, yo estoy más pendiente a hacer los challenges porque lo que quiero es seguir subiendo el collector's level. Okay. So, una vez ya no tengo posibilidad de sacar más cristalitos, tranco el juego y me voy. Okay. Yo juego 2 o 3 partidas y me tiro la de que, okay, la próxima que pierda me voy. Entonces, hay veces que tengo la fuerza de voluntad para hacerlo, hay veces que la próxima que pierda me voy y me voy 1 hora más tarde. Sí, pues pierdes y dices, yo no me voy así, yo no me voy. Exactamente, que es lo mismo que nos pasa en Fortnite o que nos pasa en Rocket League. Maldita sea la madre de los free to play. Pero ajá, pero interesante, entonces que lo que sacaste esta semana fue Captain Marvel. Captain Marvel me había salido hacía tiempito. Yo no la uso casi, porque no me encanta el power de ella. Pero estoy pompeado con Venom. Me encanta que pues todo lo que se come lo sumas en Venom. Y te limpia espacio para tú seguir subiendo por ahí. Eso da break para ser bastante troll. Venom y Sabertooth. The Oz. Sí, porque Sabertooth son 4 puntos y te regresan la carta con costo 0. Es como que, it's the Oz. A mí me encanta ese deck de destrucción. ¿Tienes Arnim Sola? ¿Te ha salido? Sí, tengo Arnim Sola. Nice. No la tengo en ese deck, la tengo en otro. O sea, sí, en ese deck, a pesar de que él destruye, como tú la juegas en el último turno, realmente sí. Como que ahí no es el lugar para él. Me imagino que tienes a Killmonger por ahí también en rotación en tu... No, en ese no. Yo, para mi deck de destrucción, el último ajuste que hice fue que puse a Squirrel Girl. Ajá. Y yo siempre tengo Killmonger, so usualmente si tengo, puedo tirar las ardillitas, tiro las ardillas, y después Killmonger cuando salga se lleva todas las ardillas, ahí va -3 para Death, y si el otro del otro lado tiene tarjetas que cuesten 1 también, y ahí, chacho, Death en 0. So yo el que estoy ahora pendiente para el deck de destrucción como tal es Null. El power de él es la suma de todas las tarjetas que tú destruyas. Uf, papi, ese es perfecto para el deck de destrucción. Mira, mi deck de destrucción, yo tengo a Deadpool, a Nova, a Angel, tengo a Bucky Barnes, tengo a Carnage, tengo a Wolverine, tengo a Venom, tengo a Sabretooth, tengo a Deathlok, tengo a Shang-Chi, que me saca de apuros bien cabrón, tengo a Hobgoblin, que es un -8, que también me apura. Esas dos son como que mi defensa. En tarjeta, y como usualmente tiro para destruir, me quedan espacio en mi mismo location para usarlo y lanzárselo entonces al enemigo, y por ahí tengo a Death, que se va alimentando de todo lo que voy destruyendo. Bastante parecido al mío, yo llegué a tener Nova por mucho tiempo, pero saqué a Nova porque como que romperlo para coger el +1, prefiero tener otra cosa. Sí. Doctor Strange tiene que estar en mi deck. Doctor Strange es el que me saca a mí de apuro, donde tengo este location, donde estoy tratando de competir y vienen y dan un marronazo. Y tú, ¿sabes qué? Quédate con las tarjetas ahí, me voy a llevar las mías. Me llevo la bola para casa. Y entonces me saca de apuro un montón. Y tengo en rotación, empecé a poner a Enchantress. No, Enchantress o a Cosmos. Uno de los dos. El que deshabilita a Shang-Chi, porque Shang-Chi me tenía... ¿Cómo te impide el on-reveal? El reveal, y entonces Enchantress es el ongoing. Ajá. Pues, porque Shang-Chi me tenía, pero con un lado seco. ¿Sabes qué? Yo no voy a ser víctima de Shang-Chi. Joder con cojones. Yo los dejo que se ponga, papi, me han jugado tarjetas que en una, con una combinación, me hicieron un tarjetazo como de 35, una de las tarjetas, y el tipo estaba apostando más antes que yo. Ya, sí, recuéstate ahí tranquilo, y de momento Shang-Chi, ¡bácara! El spot mondado, que la gané fácil. Yeah. So, yo tengo decks que están, tengo Cosmos y Enchantress juntos, porque es como que, ¿sabes qué? No me lo vas a montar. Yes. So, y aparte de eso, nada más, mano, en verdad que he estado súper ocupado con un montón de cosas, no hemos estado viendo nada, así que, ya. Arbor sí. Snap cuando hay brequecito. Uy, GG. Mira. Llega por ahí un tremendo raid de parte de PR Kaiser. Yeah, gracias a todos los que vienen de parte de Kaiser. Vinimos a ver el influencer número uno de Fortnite. The Fort One, ¿qué? Al influencer número uno, ok, el influencer. Pues mira, míralo ahí, está Gatonejo aquí con ustedes esta noche. Yo lo que soy es el bacalao del año, ese sí soy yo, bacalao del 2022, pero influencer Gato, que por culpa de Gato es que estamos jugando Marvel Snap. De hecho, si usted quiere coger clasecita de refinar esos movimientos de Marvel Snap, tiene que venir para acá los martes y los viernes, que eso es lo que se juega aquí con Gatorejo. Gracias a todos por estar por acá, por el vacilón. Mira, por ahí está Ponky Ball, está Nightwing otra vez, está Bedouin Creative, mi hermano, yeah. El creativo de creativos, está también obviamente Pierre Kaiser, está Cotton Candy, bienvenida Candy, mira, con la misma charlatanería, vinimos a ver al influencer, deja eso, Candy, no te prestes, chica, Erucirey, mi hermana, gracias por estar por ahí. Bienvenido, también llega Isley. Oye, todo el mundo en la misma, el mismo vacilón. ¿Ah? Oye, ahí, ahora que llegó Kaiser, no sé si lo vio, pero yo me imagino que sí. Tiraron por ahí el teaser de la quinta temporada de Drive to Survive, el show. Uy. Este de Netflix de Fórmula 1. Tío, ese show está en la madre. Nice. Yo no seguía Fórmula 1 at all, para nada. Yo sabía que existía. Todo el mundo sabe que Fórmula 1 existe, nadie le interesa. Yo me puse a ver esa serie y está tan y tan bien hecha que cuando termina esa primera temporada, ya tú estás involved, ya te bebiste el culé. Y entonces ves las otras temporadas, empiezas a ver este Fórmula 1. Mira, yo tengo gente que trabaja conmigo, igual el mismo fenómeno. No okay. Seguían para nada Fórmula 1, caen con la serie y se juquean. Yo estoy ya pendiente a que comience la nueva temporada de Fórmula 1 y toda la business. So, él dice, mira, claro que sí, ando ready para el drama, dice por ahí el PR Kaiser. La serie está súper buena, gente. Si usted no la ha visto. Y otra vez, gracias por ese raid, gracias por el cariño, ¿verdad? Acá a nivel escondido, gracias a los raids de esta noche que por ahí llegó Jay Shinobu, Cultura Secuencial y ahora PR Kaiser. Acá estamos grabando el podcast en vivo, el podcast número 503, que como dijo Gato al principio, si usted no lo sabía, entérese en el podcast 501. Discutimos varios cambios que van a estar aplicando acá en nuestra temporada 2023, acá en Nivel Escondido, y parte de esos cambios surgen a raíz de una consulta que hiciéramos acá en nuestra comunidad, y parte de ellos incluir, valga la redundancia, en la rotación del podcast en vivo, que antes era una sola vez al mes, incluir dos podcasts en vivo. Y este es el primer podcast en vivo del año y del mes aquí en Nivel Escondido durante enero. Así que todavía falta otro. Bien pendientes por ahí a eso. Y otra vez, gracias. Por ahí también está Mr. John Channels. Dice, no hay liga para Sparrow Bull número 1. ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? Tranquilízate, Channels. Ángel Miranda también está por ahí. Dice, le batió bien. Bueno. Totalmente agradecido por el cariño. Por ahí está el Bedouin otra vez con el corazoncito bacalao, del amor bacalao. Rapidito por acá, ¿qué estuve haciendo yo esta semana? Pues mira, Gato, estuve tratando de hacer un speedrun bacalao, porque tú sabes que son speedrun bacalao, estamos leyendo el chat, vacilando con todo el mundo. Pero el pasado jueves, a modo de un Extra Life Unlock, también del 2022, que lo debía, un speedrun de Donkey Kong Country 1. Como recordarás, un tiempo atrás se hizo acá como parte de el Bacalao Speedrunning League en competencia con Alex Nation. Este encuentro, ¿verdad? Jugamos particularmente Donkey Kong Country 1 y se pasó brutal. Desde ese entonces yo no jugaba ese juego. No había practicado, hubo bacalaísmo. No tanto como se suponía, pero hubo bacalaísmo, pero al fin y al cabo lo pudimos acabar al menos en una noche y la disfrutamos bastante. Satish Wipiti, Azúcar, gracias por estar por acá, Satish. Bienvenida. Sorry, miré cuándo fue eso, lo de el versus contra Alex, fue en el 2020, en abril del 2020. Pues there we go, desde abril del 2020 yo no tocaba ese juego de Donkey Kong Country 1, porque yo sé que hubo otro encuentro de Bacalao Speedrunning League, pero con Donkey Kong Country 2, que fue contra Andresito, y ese fue más reciente, ¿verdad? No, eso fue con Alex también. ¿El 2? Ya. Yeah. Oh, ok. Yo pensaba que era como un Andrés de Vila. Alex, para ese entonces, Alex estaba practicando hacer speedruns como tal de uno de los Donkey Kong. No recuerdo si era el 1 o el 2. Ok. Pero yo me acuerdo que él estaba, yo creo que en su canal personal, practicando, y habían ciertas secciones que sí las podía hacer, a nivel de speedrunner, pero no había llegado a nivel de todo el juego. Okay. Me parece que era el primer Donkey Kong. Okay. Porque en el primer Donkey Kong, tú ganaste, 100 a 70. Okay. Y el Donkey Kong Country 2 ganaste 97 a 46. En ese, tú no terminaste Donkey Kong Country 2, pero que te quedaste cerquita. Yo creo que te quedaste en el boss final. Con 97 deberías estar ya ahí en el boss Sí, final. okay. Que nada, el jueves que viene vamos para lo mismo, vamos para otro Baccarat Speedrunning League. Pero, perdón, no Baccarat Speedrunning League, porque eso es en contra con otra persona. Esto es un speedrun bacalao, ¿ok? Un bacalao speedrun, pongámoslo de esa manera, de Donkey Kong Country 2, y el jueves de arriba, lo mismo pero con el 3, ¿ok? A ver cómo nos va. Donkey Kong Country 2, yo sí, pues lo jugué mucho más que el primero. Entiendo que lo domino más, lo mismo me pasa con el 3, están equivalentes, eso vamos a ver. ¿Qué tal? La pasamos brutal, me reí muchísimo. Y obviamente entre que lees el chat, los bacalaísmos en cámara, los errores por frames, mano, maldita sea la madre de los cards. Nada, la pasamos bien, por lo menos, y disfrutamos de ese bacalao speedrun de Donkey Kong Country. De igual manera, la pasada semana estuve terminando The Last of Us 2. En mi opinión, no es el gran juego que mucha gente alaba, ¿verdad? Lo ponen como que es el juego más hostioso de la vida. A mí, en lo personal, me gustó mucho más The Last of Us 1 que The Last of Us 2. La propuesta que te dan en el juego de presentarte una perspectiva que quizás no conocías, no justifica, en mi opinión, la manera tan enfática y tan in your face que tiene el juego de casi obligarte a que te guste la introducción de un personaje nuevo dentro de esta franquicia, so pena de las cosas que suceden en ese juego a raíz de ese nuevo personaje. ¿Ok? Estoy hablando más o menos críptico, ¿verdad? Para no tirar demasiados spoilers fuera de los que ustedes se puedan imaginar o de los que han jugado el juego y me entienden con lo que estoy diciendo. Sigo siendo firme con que no simpatizo con el personaje nuevo, con la personaje nueva, ¿verdad? Que es a quien presentan en este juego. Sigo simpatizando con los personajes originales de The Last of Us. Entiendo que el juego tuvo muy buenos elementos mecánicos, muy buenos momentos, momentos épicos que me recordaron otros juegos. Por ejemplo, en un momento dado en el juego estás enfrentándote a un sniper y es como que una carrera de, ok, me cubro aquí, tengo que correr por acá, tengo que. Y me transporté a momentos donde se jugaban partes similares así en juegos como Gears of War, donde también tenías que ser táctico en tus movimientos. Me gustó, obviamente, el entorno del juego. Otros aspectos no me encantaron tampoco. Hay unos aspectos que el juego trabaja. Desde el punto de la perspectiva social del momento, quería ser bien enfático con unos puntos. Y yo pienso que el tema lo tocaron bien con una de las cosas que presentaron, con la otra fue overkill. Fue como que, ok, entiendo qué está pasando, entiendo por qué lo están haciendo y estoy totalmente GG con esto, totalmente de acuerdo con esto, pero entonces no es necesario que me sigas machacando. El mismo asunto, el mismo tema, la misma agenda política social, entre comillas, que el juego te presenta. Y al final del juego me dejó con muchos deseos de que hubiese sido otro final. Deja la puerta abierta para un tercer juego, está interesante, sí, bla, bla, bla. El tercer juego ya está prácticamente casi leído, por lo menos después de que tú juegas lo que hay en el 2 y prestas atención a los momentos de historia que se van desenvolviendo con el personaje principal de The Last of Us, que voy a decir esto duro para que los de atrás me escuchen, que es Ellie. ¿Ok? Ellie es el personaje principal de The Last of Us 1, The Last of Us 2 y del mundo de The Last of Us. ¿Ok? Porque ella tiene una característica esencial y es la personaje principal, no es más nadie. Porque si es cuestión de que vamos a cogerle pena a cualquier historia en un mundo distorsionado, ¿verdad? Y un mundo de venganza y la venganza es cíclica, pues entonces, pues le voy a coger pena hasta al pobre infeliz que le tuve que dar un tiro para seguir avanzando en el juego. Entonces, si me vas a predicar con una moral, pero para lograr esa prédica tengo que hacer lo mismo, no una, no dos, un sinnúmero de veces, pues como que se queda distorsionado el mensaje. O sea, soy yo profundizando en el juego, quizás le estoy dando demasiado casco. Ustedes, si nunca lo han jugado, jueguenlo, no es mal juego. Yo le doy un 6 de 10. Pero con todo eso, no es mal juego. Le doy un 6 de 10. Esto tiene buenas mecánicas, como dije. La historia, por momentos, tiene momentos muy emotivos. Todos los momentos emotivos, por lo menos para mí, son presentados desde la perspectiva de los personajes originales. Hay un diálogo en particular que toma lugar entre Joel y Ellie, que por poco me hace llorar, por poco. No lloré. Si hubiera llorado, saben que lo aceptaría aquí en vivo, no hay problema con eso. Pero estuve a punto de llorar, porque fue un diálogo muy emotivo y estoy 100% de acuerdo con Joel. En el momento en que yo jugué el primer juego, yo no era papá. Y hay algo que sucede en el primer juego que no voy a entrar en detalle, sobre todo teniendo tan cerca el estreno de la serie mañana domingo en HBO Max, como si HBO Max nos pagara, pero vayan y veanla. Esto, y sean ustedes jueces de lo que va a acontecer, pero hay algo que sucede. Que hablando al principio. Sí. Oh my God. Yo no era padre en ese tiempo y yo tuve que parar el fucking juego. Ahora, mismo, fuerte. Con ese diálogo, siendo papá, entiendo, pero que el triple a Joel. Joel simplemente le expresa a Ellie lo siguiente, le dice, si el Señor, ¿verdad? Porque él se va como que, if the Lord, se va bien sureño. If the Lord gave me the chance of being there once again, estoy parafraseando aquí más o menos, I would do it all over again. Más nada voy a decir, los que jugaron el 1 saben a lo que Joel se estaba refiriendo. Y yo estoy 100% de acuerdo con Joel, aunque Ellie no esté de acuerdo. Ellie no tiene capacidad de entender por qué Joel está haciendo eso. No la hay, no hay capacidad de hacerlo. Si usted no es papá y no es muy empático que digamos, tampoco va a estar 100% de acuerdo con Ellie y su voluntad. Joel tiene, aunque usted no lo crea, cierto compás que le impide hacer eso. Y esa conversación me dejó, mira, el corazón estrujado. Así que esa es mi percepción de The Last of Us 2. Quería darlo aquí rapidito en el que es la que lo más rápido posible, conciso, pero esto tenía que hacerlo. Esta conversación ha estado extendida, la he tenido con Guacho es mega fanático de Abby, que es la otra personaje que yo digo, por eso digo, Guacho, escuchaste bien, personaje principal dentro de Last of Us no es Abby, ok, es Ellie. Así que hemos estado hablando hasta por Messenger, en sus streams, en mis streams, pero nada, al fin y al cabo se lo disfrutó, diferimos, ¿verdad? En ese gusto, ¿verdad? Por ese juego, para mí no es la gran cosa. Y yo sé que pues Watcher lo tiene bien trepado, al igual que otros compañeros y amigos de acá de la comunidad. Simplemente a mí no me parece que fuera tan genial, fuera de, obviamente, los aspectos mecánicos. El juego está muy bueno, muy entretenido. Y sí, tuve varios jump scares de que por poco me caigo de la silla, al menos 3 veces que me acuerde. Así que, nada, denle un try si ustedes no lo han jugado. Y sobre todo, si no han jugado el juego a estas alturas, no importa que no hayan jugado el juego, denle una oportunidad a la serie. Dicen que está muy buena. Quizás el hecho de usted ver la serie, como ellos ponen las cosas en la serie, luego le hagan revisitar el juego, de ser posible, sobre todo siendo que hay una nueva tirada para actual generación y que ya va bastante tiempo, que quizá lo puede conseguir en rebaja. No pague $70 por un juego de PlayStation 3, ¿ok? Por favor y gracias. Aparte de eso, mano, estoy jugando también Jedi Fallen Order. Finalmente, gato, como terminé de Last of Us 2, pues le di la vuelta al backlog. Ese juego lo tenía bien pendiente hacía tiempo. Resulta que lo van a dar gratis o lo dieron gratis en PlayStation Plus muy pronto. Ya, yo creo que lo dieron gratis este mes. Creo. Sí, pues yo lo tengo porque Surfing Boy me lo regaló. Hacía ¡buf! Y no lo había tocado. Porque yo, Axcari, no sé si estás por ahí todavía, le había puesto un embargo a Ubisoft. Yo estaba como que no, yo no quiero jugar nada de esta gente con estas microtransacciones, bla, bla, bla, bla. Perdón, a EA. Esto, le había puesto este embargo, bla, bla, bla. Pero este juego lo trabajaron muy, muy bien. Hasta el momento me lo estoy disfrutando bastante. Me gustan las mecánicas del juego. Las gráficas, pues a veces me alteran un poquito. Porque sí tienen medio, más o menos, varios glitches. Sobre todo con el pelo. El pelo del personaje principal Entiendo que se supone que sea como rojizo, pero por el momento se ve brown, a veces se ve amarillo, es una cosa espantosa. Esto, pero el juego está entretenido, hasta el momento me gusta cómo hicieron la fusión, mecánicamente hablando, ¿verdad? De cuando estás jugando, que se ve y se percibe como un Souls. Así que eso lo estoy disfrutando bastante, y obviamente el gameplay con el lightsaber está gufiado. Desde mi perspectiva, ojito, yo hubiera preferido, Gato, que este juego de Jedi Fallen Order te hubiera permitido customizar tu personaje. Así como se podía hacer en Knights of the Old Republic, tú podías tener a tu personaje totalmente customizable. El hecho de que sea ese muchacho, o sea una muchacha, o luzca de manera diferente, o incluso que sea alienígena, hubiese estado, en mi opinión, mucho más nítido. Y darle así, de esa manera, un toquecito adicional al Souls, porque no es el personaje quien va desarrollando la historia, sino el mundo mismo es lo importante. So, en este aspecto, da la impresión hasta el momento, y llevo como 3 días jugándolo, ya llevo 4 planetas, lo estoy jugando en lo más difícil para ver si me da reto. ¿Te acuerdas que hay una triste historia por ahí de Alex peleando con un AT-AT, tirándole misiles? Ok, pues Alex estuvo por ahí peleando con ese robot bastante tiempo, yo me lo llevé a la segunda. Honestamente, el juego no está demasiado Soul-like, como quien dice. So, aún en dificultad Soul. Esto, pero por lo menos me está entreteniendo hasta el momento, así que GG por el jueguito. Por último, estuve jugando pues Marvel Snap, obviamente, Rocket League y Fortnite, disfrutando, ¿verdad?, de estos tremendos free-to-play. Fuera de eso, nada más. ¿Qué está pasando en Fortnite ahora mismo? Hace tiempo que yo no juego desde que desbloqueé a Darth Vader. Pues, mano, hace tiempo que no juega. Sí. Hace ahora, como 2 temporadas atrás. Ahora Fortnite, tú sabes que en fin de año se reformateó. Y hay una isla nueva. Ah, sí, y sí. Ahora cambiaron el engine a Unreal 5 o sí. Something like that. Pues tras de que se ve súper lindo, ¿verdad? El juego corre también bien fluido. En términos generales, de hecho, ahora corre mucho mejor que lo que corría al principio de la actualización. Obviamente, pues update tras update tras update. Visualmente ha cambiado un poco. El mapa y las partidas se sienten que se mueven más rápido. Hay poca altura. No que no haya montañas, pero no hay tantas montañas tan accesibles. Esto, en términos de eventos, por el momento entiendo que no hay ninguno. Pero la tienda ha estado trayendo personas nuevas. Por ejemplo, sé que ayer que estuve viendo a Luna Muscaria, que de hecho está de regreso otra vez haciendo streams, ella tomó un brequecito, pero ya está por ahí de vuelta. Entró a la tienda y está el Xenomorph y está Ripley. Nice. De vuelta. Oh, nice. Así que, pues de vez en cuando, ¿verdad? La tienda como que está cogiendo unos revampings como que cíclicos de personajes que ya estaban como que decomisados, los están trayendo de vuelta. Obviamente hay mucha gente que sigue jugando. Continúa lo del Zero Build Mode. Esto, y no hay snipers en el mapa. No hay snipers. Ahora lo más cerca que tienes al sniper es la DMR. Esto, y la última vez que jugué, trajeron otra vez la Burst Rifle, que es de 3 tiros. Esa era la que a mí me gustaba. Pues está por ahí otra vez, está por ahí otra vez. Ahora hay un escudo, hay martillos, pero no hay tantos martillos. El escudo te permite tener como que un campo de fuerza hacia el frente, pero ojo, no es como el que habían traído en un momento dado, que era como una bomba, un domo. Este solamente te cubre de un lado y tú no puedes disparar de adentro hacia afuera. Eso lo descubrí muy malamente. Pensé que tenía el tipo ahí de frente y es una pared, como quien dice, es invisible porque, o sea, transparente. Tú ves a tu enemigo, el enemigo te ve a ti, pero de ninguno de los dos lados se cruza el fuego y tiene una barra de vida. Esto, fuera de eso, Gato, el juego está entretenido, pues tienes motoras ahora, tienes vehículos, pero no hay tanta carretera, no hay, es más medieval hasta ahora lo que hay en el juego. Okay. Hay unas secciones en la nieve, hay hielo que resbala, hay muchos cables para subir y bajar. Esto, los NPCs los modificaron, ahora si contratas un NPC, el NPC actually hace algo más que parar. van y te reviven si te caíste. Oh, nice. Esto, y yo no sé si esto estaba en otras iteraciones anteriormente, pero por lo menos a mí me voló la cabeza, y es que cada persona puede contratar un NPC. Yo creo que eso se podía, lo que pasa es que uno no se encontraba tanto. Eso está allí, definitivamente que me lo estoy disfrutando un montón, un montón. Así que, vamos a ver qué es la que hay. Y fuera de eso, pues como te dije, nada más. Aquí el chat está vuelto loco. Déjame leerlos. Dice Satin, saluditos, linda noche. Yeah, Wepria, que es la que hay. Nightwing dice por ahí, saludando al Latino, Melvin, dímelo, todo el mundo saludándose. El James, de acuerdo con esa opinión, gracias, James. Rated R, saludos, Rated R. Por lo menos la primera vez que yo veo a Rated R acá, no lo recuerdo. Dice por ahí, Sparrow, de los pocos, con la mente clara y los ojos abiertos en cuanto a ese juego. Me imagino que se refiere a The Last of Us. ¿Quién es Ellie? No te puedo decir, Ascarius, ve la serie mañana. Yo pensaba que el personaje principal era el Sniper. No, el juego está sobrevaloradísimo, dice por ahí Rated R. Yep, yep, definitivamente. Déjame ver, Sparrow, yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Gracias, James. Buenas, dice por ahí, juguito de parcha, que es la que hay. Bienvenido, bienvenida. Me bajó la presión. Duro. Siempre bajando la presión, pero este tiene ron, ¿ok? Se llama Iluminación. Juguito de parcha con 151. Uy, lo permitiré solo porque es lo más dulce que ha salido de tu boca. ¿Cómo, para ti? ¿Qué? ¿Aún existe Fortnite? Sí, juguito. Existe. Axiario, yeah, yo, la reina de las motoras, ahí está, Spitzy en la casa, yeah, y ya estamos al día, todo el mundo ahí, creo que estamos al día en el chat, sí. El comentario ese de iluminación se refiere a lo que tú comentabas del pelo, que había veces que se veía como que rubio, pelirrojo, más. Ah, sí, eso me tiene agitado. Ya, tiene que ser como el material que definieron para el cabello, uh-huh. Brega con la luz. Eso es como que tricky, particularmente hoy día donde tienes juegos con ray tracing. Ajá. Ese tipo de fenómeno es más difícil de balancear. Antes simplemente el cabello era un material y puede ser que cambiara de color, pero era más on location, no realmente por el cálculo que hacen de la luz que se mueve. Sí. Sí, acá pues es así, de momento estás en la nave y estás en un lugar oscuro y se ve amarillo de que color el amarillo pollito y sales afuera y entonces afuera se ve brown y de momento estás debajo del agua y se ve rojo, entonces es como que bien anormal. Then again, esto es un juego de PlayStation 4, lo estoy jugando en el PlayStation 5, esta fue otra, yo terminé de jugar The Last of Us 2 y tan pronto terminé de jugar The Last of Us 2, quité el juego y lo desinstalé. No voy a instalarlo nuevamente a menos que lo necesite para jugar el multiplayer, pero me da la impresión de que ese multiplayer muy probablemente lo traten como un standalone. Probablemente. Así que yo espero, porque no me hace falta tener ese juego ni siquiera instalado. No lo odio, pero sé que no lo voy a tocar. Contrario a The Last of Us 1, que sí estoy loco por bajar el backlog y darle una segunda ronda, porque es que ese juego es espectacular. Espectacular. The Last of Us 1 está brutal. Y nada, juguito de parcha dice, tendrías que probarlo con el Ray Tracing. A ver, vamos a ver. A lo mejor en Xbox no le pasa eso. Pero nada, lo estoy jugando en la versión de PlayStation. Ahí estamos al día en el chat, Gatibiris. Bueno, pues gente, yo creo que con eso vamos a ir ya dándole cierre a este episodio 503. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en NivelEscondido.com. Particularmente en NivelEscondido.com usted los encuentra todos, desde el episodio 1 hasta el episodio 503. Sí, escuchó bien, hay 503 episodios de este podcast. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente en Twitch estamos los 7 días de la semana. Domingos y lunes está el señor Alex Nation. Martes y viernes estoy yo. Miércoles está Mash, que esa es la nueva adición para el año. Yeah. Y entonces jueves y sábados está Spire Wolf. Sí, señor. Si hay podcast en vivo, pues está a quien le toque. Pendientes a eso, sábado es Wildcard. Y GG para Mash, que abrió. Y yo no sé si tuviste ese archivo. Pero no, Mash se tiró sin máscara, papá. Oh my God. No, Mash se tiró sin máscara. Así que Shinobu puede continuar en su ruta a ser millonario. Él tenía una misión en la vida. Ahora pues se reajustan, ¿verdad? Que era comprar esa máscara de Mash. Mash dijo que se cansó de estar enmascarado y vino, mira ahí, con su carita de comer. Así que GG para el Mash en su estreno en el espacio de los miércoles. Ahí que quizás eventualmente parimos algún nombre para el espacio de Mash. Por el momento sigue siendo Reloaded, ¿verdad? Porque es como habíamos denominado esa transmisión. Pero si Mash quiere, después le ponemos la hora del unicornio Machéate este. Exactamente, machéate este con Match 188. Eso suena bien. Eso suena bien. Por ahí este latino dice, si ya lo vi hoy, ¿qué voy a escuchar el martes? El martes usted le da play otra vez. ¿Ok? Ok. Eso vi, dice por ahí Shinobu. Yes, sir. Yes, sir. Gente, y aprovecho, ya que estamos hablando de Twitch, mañana no se pueden olvidar que viene el ASMR de Alex, como dicen, el ASMR de Alex viene mañana. Alex, te va a decir por aquí, y por acá también. Y divide las chakras. Espérate. A ver, hacer efecto. Ahí está. Con eso viene Alex. Y el ravioli que aplaude también. Esa es la que hay. Eso no me lo pierdo, dice por ahí Bear Kaiser. No, y no se lo debe perder nadie. Nadie se lo debe perder porque... ¿Por qué, gato? ¿Por qué nadie se lo debe perder? Porque yo... I don't know, porque... Por ahí, se supone que en algún punto de la transmisión... Sí, sí, es cierto. Se revele alguito que hemos estado produciendo para ustedes. Mañana es bien importante. Que si hay una transmisión que usted tiene que ver, es la transmisión de mañana de Alex Nation del evento de enero. Tienen que verla, no solamente porque Alex va a tener tremenda participación ASMRa, ¿verdad? Sino porque también... va a haber alguito de revelación por ahí. Así que tienen que estar bien pendientes. ¿Qué les conviene? Les conviene. Les voy a decir sin decirles. Mañana lo que viene es un anuncio que ha sido avalado por la Universidad de Culiacán en Ponce, Puerto Rico. Así que eso viene mañana. Así que pendientes. Válgame Dios. Bueno, yo iba a decir algo, pero no, mejor no digo nada. Bueno, sí, lo voy a decir, sí. Hay dos versiones corriendo por ahí de lo que vamos a revelar a usted mañana. Mañana no es el Red Band Trailer. El Red Band Trailer no tuvo el approval, pero nada. No, bueno, no fue que no tuvo el approval, es que tenía puntos a editarse. Ajá. Y entonces Gio como artista detrás de la obra dijo, ah, pues si esto no se puede para el carajo, no hay nada. No hay nada. Más o menos. Tiene que estar pendiente mañana, así que GG. A lo mejor hay gente pendiente, a lo mejor llega Gio el jueves con dos cervezas encima. ¿Sabes qué? Vamos a tirar esto. No, después. Coge y borra el archivo. Jamás haría eso. Enseñar estrellita, preguntarte el latino, vamos a ver. Ahora menos me lo pierdo, dice Kaiser. Tiene que estar pendiente. Bueno, y aprovechamos también para recordarle que tenemos mercancía bien bacala, la cual pueden ver accediendo a nivelescondido.com/mercancía. De esta manera, vamos a retirarnos, pero antes, queremos decirle, invitarlos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Kitty Norlu, Lady Midnight, Moisnake85, Kota Ino. ¿Kota Ino es Kota Ino TTV ahora o Kota Ino Pelado? Kota Ino Pelao, por el momento, de hecho, aprovecho el podcast en vivo para disculparme, tal vez hubo una desinformación de mi parte y Taino fue parte de los que la escuchó, ¿verdad? Y yo me disculpé con él directamente. Ustedes saben que acá, mientras usted sea afiliado, Twitch tiene unas reglas, ¿verdad? Unas normas, donde se supone que usted no esté haciendo multistream, usted no esté yendo en vivo en múltiples plataformas al mismo tiempo. Que todos los afiliados lo sigan o no, eso ya es de cada afiliado. Pero según Twitch, en un momento dado, habían hecho un update y habían dicho, ah, sí, usted puede hacer, bla, bla, bla. Pero aparentemente no fueron claros con el asunto. Yo oculté adicionalmente y, de hecho, por esa primera información, había entendido que sí que se podía. Y le dije a Kota Ino y por eso Kota Ino había estado haciendo transmisiones solamente desde Kota Ino, pero simultáneamente en Kota Ino TTV y en Facebook para migrar todo a Kota Ino solamente, que es una cuenta que pues ya tenía como afiliado. Kota Ino TTV nunca le dio los pasos para afiliarse para poder continuar haciendo multistream, porque él tiene mucha comunidad que lo consume en Facebook. Y resulta que no, que se supone que no puedas hacer eso a menos que hayan workarounds, ¿verdad? De que usted pues pueda jugarlo, pero de acuerdo a Twitch... aclaro, ¿verdad? Mi culpa y los que lo escucharon de mi boquita de comer, pues me estoy disculpando con ustedes por cualquier inconveniente que les pueda haber causado mi desinformación al respecto de haber dicho que se puede hacer stream en YouTube o se puede hacer stream en Facebook a la misma vez siendo afiliado en Twitch. Se supone que no. Ahora bien, ¿que hay un montón de gente que lo hace? Sí. Que usted lo quiera hacer, hágalo o no lo haga, queda a su discreción hacerlo. ¿Ok? Al final de cuentas, Kotaino pelado. Kotaino pelado. Kotaino y Nicole J. Y de esta manera, dio una última leidita al chat y nos vamos. Sí, sí, sí, nos vamos entonces en Raid. No se vaya nadie, ¿ok? Y cuando corran los créditos, nos vamos en Raid, ¿ok? Dice por ahí, yo tengo mi camisa de los GBA. Sí, Alterlatino se estrenó durísimo. Durísimo. Y oye, un saludo a Alterlatino que estuvimos ahí haciendo una producción musical bien chévere. No sé cuándo va a estrenar, pero estuvimos de productores musicales. Por ahí llega mi hermana, Luciray, por ahí despidiendo. Mamá huevo, que es la que tú haces despierto esta hora, Surfing Boy. La que hay, Azuquita. Tú, mister del pueblo. Llega por ahí también el James y CGG, Alterlatino S.O., Kotaino pelado. Kotaino pelado, literalmente escrito. Kotaino pelado. Pelado. Solo un verdadero influencer. Ay, Kaiser, por favor, chico, yo te quiero mucho. Deja de molestarme así. Dime, Loga, Turri, dice por ahí Surfing Boy. Mediodía, vete para el carajo, se robaron el dinero. Ningún mediodía, tú llegaste ahora, pero nosotros llegamos 2 horas aquí. Yo cumplo el 18, 32 años, estoy viejo, dice por ahí el Cuervo. Uy, pues felicidades para ti, Cuervo Blanco. Azuquita, y ya, y ahora sí estamos al día en el chat. Déjame buscar rapidito el canal que le vamos a dar, Rey Gato. Dale, te espero ahí. Mientras tanto, happy birthday para el Cuervo, eso ya mismo, eso esta semana, ¿verdad? 18 cae esta semana. Sí, sí, creo que el miércoles o jueves. Si no me equivoco. Miércoles, mano, este mes va, pero que la mella, yo todavía no me acostumbro a escribir 2023, ya vamos a llegar a febrero. Mira. En lo que yo cuadra ahí, aprovecho para hablarle a mi mister, Surfing, no sé si viste, pero el jueguito este boxeo que yo te había comentado, Undisputed, el 31 de este mes sale en Steam en Early Access, así que ponlo en tu wishlist. Vamos a meterle. Ya tengo a quien darle raid por ahí. Él ha estado bastante activo en la comunidad, es relativamente nuevo, gente. Vamos a darle un poco de amor bacalao a el Jester 024, que está jugando por ahí un poquito de Fortnite, que eso que a ustedes les gusta. Así que estamos GG, gatito. Cuando usted diga, maestro. Pues, gente, muchísimas gracias por haber estado por acá. Por ahí saludo a Keiser, que dice, sea la madre de la nieve 4 años consecutivos. me uno a esas palabras. Así que, se me cuidan. Bye, bye, gente. ¡Azúcar!